Los acompañaremos en ese proceso, cuidando de sumar el esfuerzo que sea necesario por parte del ayuntamiento, por parte del gobierno del estado, para que materialice este sueño en toda su grandeza y ayude a convertir a San Luis Río Colorado en la capital textil del noroeste y también a nuestro estado, en el estado capital de la industria textil.